Repaso to hope, to wait and to expect. Ok, Richard, voy a ponerte a prueba. Estoy temblando. Espero poder ir al concierto. I hope I can go to the concert. Espero que gane él la competición. I hope he wins the competition. Estoy esperando el tren. I'm waiting for the train. Esperé el autobús durante 4 horas. I waited 4 hours for the bus. ¿Cómo se dice choque múltiple? Peel up. ¿Y cómo se pronuncia? Pile up. A pile up. Pile como una pila, ¿ok? Ella está esperando un niño. She's expecting a boy. Happen to do. Por casualidad, ¿no hablarás castellano? You wouldn't happen to speak Spanish, would you? Perdón, por casualidad, ¿no sabrá dónde está la oficina de correos? Excuse me, you wouldn't happen to know where the post office is, would you? Dio la casualidad que estaba en el aeropuerto cuando mi primo llegó. I happened to be at the airport when my cousin arrived. ¿Cómo se dice tecla? Kate. ¿Cómo se pronuncia tecla? Key. Key, mucho mejor. Da la casualidad que él me dio una información muy interesante. He happened to give me some very interesting information. Vocabulario. ¿Candaste tu bicicleta? Did you padlock your bike? ¿Cómo decimos marfil? Ivory. Ivory, good. Vi saw mientras tenía una sierra en mis manos. I saw saw whilst I had a saw in my hands. El contrabando de marfil debería estar prohibido. The ivory trade should be banned. ¿Cómo decimos barba de 3 días? Stubble. Stubble. Stubble. It's time you learned this expression. Ya es hora de que haga algo de ejercicio. It's high time I did some exercises. Una vez pasaron la noche en una casa encantada. They once spent the night in a haunted house. ¿Cómo se dice sierra? So. No, sao. So. So. So. Mm-hmm. Irregular verbs. Las uñas de mis dedos crecían más lento cuando era niño, te lo juro. My fingernails grew slower when I was a child, I swear. El maître nos acompañó fuera del restaurante. The head waiter led us out of the restaurant. Por lo visto, nos escuchó describir la comida como peor de lo que tenemos en Inglaterra. Apparently, he overheard us describing the food as worse than what we have in England. To be bound to. Seguro que habrá un cine en versión original. Estamos en España. There's bound to be a cinema that shows films in their original language. We are in Spain. ¿Cómo se dice augurio? Omen. Omen. Omen. Mm-hmm.